Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, 9 de la mañana con 6 minutos, este día viernes, y comenzamos de esta manera pues nuestra edición. Ya último día de la semana, pero tenemos toda la semana, pues hemos difundido mucha de la agenda que habrá en Quito. Qué lindo, Quito cada vez realmente tiene más eventos, todos con muy buena calidad. Hay colectivos de muchachos, pero bien jovencitos, pero ya pues con una capacidad de organización de producción impresionante, y eso nos alegra enormemente. Para el día de hoy, amigas, amigos, hemos invitado a Talía Falconi, y ella viene a hacernos una invitación especialísima, Invenciones de Quietud y Movimiento, de Talía Falconi y Federico Valdés. Esta es una producción México, Argentina y Ecuador. Esto se llevará a cabo el viernes 9 de septiembre, en el Teatro Variedades, Ernesto Albán, a las 19:30, 7:30 en la noche. Hay una entrada general de $8 y para estudiantes $4. Está con nosotros ya Talía Falconi. Yo quiero darle la más cordial bienvenida a Talía, y pues que sea ella que nos cuente un poquito. Buenos días, bienvenida Talía. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros un placer tenerte acá. Ahora me acabas de contar que tú eres ecuatoriana. Sí, yo soy ecuatoriana, sí. Más tu vida la has hecho por el mundo entero. Sí, es cierto. Salí muy joven, casi adolescente. Me fui del Ecuador a estudiar danza. Estuve como muy definida, digamos, desde muy chica en el oficio que quería realizar por el resto de mi vida, porque es a lo que me dedico completamente de manera integral, pues, ¿no? Y desde entonces pues he vivido sí en muchos sitios. Estudié cuando era joven, estudié en Estados Unidos en una de las escuelas más famosas en ese, no famosas sino las más importantes, pionera de la danza contemporánea, en Martha Graham. Estuve estudiando ahí pues con mucha gente pionera de la danza contemporánea y también con movimientos de la danza contemporánea norteamericana. Luego estuve viviendo en Francia, en París. Estuve viviendo como 5 años también, donde pues de alguna manera completé mi formación en diferentes aspectos del arte escénica, no solamente la danza contemporánea, sino el teatro físico, el arte circense. Estuve en una escuela de circo, en especialidad, digamos, en toda la cuestión que de aéreo, sobre todo lo que es el trapecio fijo. Y luego, posteriormente, viví 15 años en Caracas, en Venezuela, donde dirigí un grupo de danza teatro que se llama Río Teatro Caribe, que todavía continúan. Es un grupo pues abocado a dentro de una línea de lo que es la fusión entre la danza y el teatro físico, el teatro de imágenes. Y luego posteriormente, digamos, desde hace 5 o 6 años más o menos, estoy viviendo en México. Y realizo trabajos de colaboración artística con un músico argentino, con un músico y compositor argentino, con Federico, y desde entonces estamos trabajando este tipo de obras, de proyectos que son mucho más multidisciplinarias, transdisciplinarias, donde nos enfocamos mucho en la relación entre el sonido y el movimiento, cómo eso se fusiona, cómo eso se conjugan, cómo eso pues todas las posibilidades a través de esas premisas, y pero logrando hacer espectáculos que tienen donde la importancia, digamos, es el discurso poético del movimiento, diría yo. Bueno, tremendo bagaje realmente, ¿no? Es toda una vida dedicada al arte. Sí. Talía, pero para llegar donde estás, hay un punto de inicio y supongo que fue tu infancia, tu adolescencia. ¿En qué momento tú sientes que esta iba a ser tu vida? Se definió muy pronto, pues se definió muy pronto, y fue una pasión en ese momento y que poco a poco fue pues un convencimiento. La verdad es que en ese momento uno no se pregunta, sino que simplemente lo hace y busca las maneras y las formas para hacer lo mejor posible en ese momento. Cuando uno es joven, pues formarse de la mejor manera, buscar como los sitios, digamos, de formación lo más idóneos para el momento, ¿no? Para dentro de una ¿Tú te época. Fuiste muy muy chiquita de acá? Sí. O sea, realmente te digo como que de los 14 años me fui, entonces sí, es muy jovencita. Claro que sí. Lo que sí es que he regresado de manera regular y continua, tanto a presentar mis trabajos como a hacer talleres en el medio de danza aquí de Quito. Entonces como que he mantenido los lazos y las amistades y los lazos con gente de aquí, donde digamos continuamente sí, a veces un poquito como lapsos más espaciados, otros más continuos, he venido a trabajar aquí en Quito, pues, ¿no? Hace 2 años estuve invitada por la Compañía Nacional de Danza, también por el Ballet Nacional de Danza, para realizar montajes, ¿no? Para donde hice montajes coreográficos con estas compañías, y siempre he traído el trabajo independiente que vengo llevando por mi lado, ¿no? Qué importante. Sí. Esta mañana con nosotros Talía Falconi, ecuatoriana, como ustedes han escuchado, pues residente en muchos países del mundo, pero qué bien que realmente todo el tiempo esté en contacto con los hacedores de la danza en Ecuador, con la gente vinculada al arte y pues con esa proximidad, ¿no? Sí, que creo sí. Que es parte de los amores del arte, ¿no? Bueno, yo creo que siempre es importante compartir el trabajo que uno hace, bueno, fundamentalmente en los sitios donde uno es. Bueno, a mí me parece que sí es importante, y en todo lado, ¿no? Creo que en ese sentido sí me siento muy, no me siento arraigada, digamos, a un solo espacio, a un solo país, a un solo sitio, por lo que he vivido, digamos, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es eso, compartir el trabajo que uno hace, porque es un trabajo que lo hace con mucho profesionalismo, con, digamos, un sentido estético muy claro, con una visión estética que ya a lo largo del tiempo pues se ha formado y está como muy clara, y creo que es muy distinta a la que normalmente se propone en espacios escénicos. Entonces tiene una visión muy singular, digamos, ¿no? Con un punto de vista muy, muy particular. Entonces eso me encanta pues compartir con todo tipo de públicos. Mientras más amplio el espectro sea, es mejor, porque se tiene pues una relación cada persona cuando ve este tipo de trabajos. Hablando un poquito más de lo que vamos a presentar ahora en el Teatro Variedades la próxima semana, es un trabajo netamente coreográfico, pero donde el espacio del sonido y de la música es fundamental, digamos, en cómo se ha ido tejiendo este tipo de trabajo coreográfico, ¿no? Entonces, es un trabajo que no es narrativo, en que no, digamos, no vamos a contar una historia específica, pero donde hay situaciones, hay personajes, y donde la gente se puede identificar, digamos, de manera muy poética. De una manera muy poética, es como cuando lees un poema, digamos, yo creo que tiene como la misma, si uno podría como trasladarlo, digamos, en otras artes, ¿no? Talía, Invenciones de Quietud y Movimiento es una obra tuya, sí, compartida con Federico. Sí, compartida con Federico. Invenciones de Quietud y Movimiento es una obra bastante particular, además por el formato, porque es una obra que a su vez está compuesta por varias piezas cortas. Es como un libro de cuentos, diría yo, ¿ya? Entonces, algunas historias. Digamos, donde no son historias narrativas, se van enlazando, digamos, piezas cortas, independientes cada una de ellas, pero donde en común, digamos, tienen este tipo de trabajo donde te digo que estamos en colaboración con Federico, que es esa conjugación, esos encuentros entre el sonido y el movimiento fundamentalmente. Entonces, como a partir de diferentes cosas, elementos técnicos o propiamente de la música o del movimiento, cómo eso se genera, cómo se va trabajando, y a partir de eso se crean situaciones teatrales, sí, cómo no, pero como mucho más, digamos, donde la presencia de la imagen es mucho más fuerte, digamos, que la presencia de una narración, de una historia narrativa, ¿no? Esta mañana, Talía Falconi, y nos viene a invitar a Invenciones de Quietud y Movimiento, esta obra creada por ella con Federico Valdés, el día jueves 8 y el viernes 9 de septiembre en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. Esto será a las 7:30 en la noche. Son dos únicos días. Luego de pronto hay una gira por el país, o más bien solo en Quito. Por ahora solamente son estas únicas funciones en Quito. Esperemos que se concrete en el futuro, digamos, otras funciones o participaciones en otros espacios en el Ecuador, pero es una obra que tiene ya una temporada muy, muy grande a finales de año en México, donde ha sido, digamos, seleccionada en lo que es la programación del sistema de teatros de la Ciudad de México. Entonces tenemos en noviembre una temporada en uno de los teatros. ¿Tú vives en México ahora? En este momento estoy residiendo en México, sí, en Ciudad de México. Entonces tenemos ahí una temporada, también unas invitaciones a unos festivales también en Cuernavaca, también estamos presentándonos en lo que es de los espacios de danza de la UNAM en la Ciudad de México también. Entonces, bueno, hay varias presentaciones que se aproximan después. Sí. Queremos agradecer la presencia de Talía Falconi, quien nos invita a Invenciones de Quietud y Movimiento. Por supuesto, nosotros vamos a continuar la próxima semana difundiendo y haciéndoles un acuerdito a ustedes, amigas, amigos, de que tenemos este encuentro en el Teatro Variedades, en el Centro Histórico de Quito, para poder realmente deleitarnos con esta obra, Invenciones de Quietud y Movimiento, de Talía Falconi y Federico Valdés. Muchas veces la verdad es que tenemos únicas oportunidades, ustedes ya han escuchado, no podremos ir luego de un mes, tal vez, de dos meses, no. Talía reside en México ha sido esta obra escogida para próximas oportunidades, pues estar en cartelera, pero acá en el Ecuador es única oportunidad. Por lo tanto, les invito cordialmente, vamos al Teatro Variedades, nos tomamos un cafecito, a lo mejor nos servimos una humita caliente, conversamos con amigos. Eso ocurre, ¿no?, cuando vamos al teatro cuando vamos a una obra, y entonces en la placita frente al Teatro Sucre, frente al Teatro Variedades, pasan cosas muy curiosas y muy lindas antes de que pudiéramos ingresar a, sí, a las obras. Sí, eso es bueno. Y eso es bueno, eso es es parte, digamos, del salir, ¿no? Del ver espectáculos en vivo también, o cuando uno va al cine, cuando dice, no, mejor me quedo en la casa a ver una película. Es distinto que ir, digamos, al cine y verlo y se verlo en la sala. Y mucho más, y la diferencia es mucho más grande cuando uno va a ver artes escénicas, porque va a ver, digamos, a los actores, a los bailarines en vivo, que es muy distinto que verlos, que ahora con el mundo, digamos, en que vivimos, que todo es digital, ¿no? Así es. Es una experiencia única, es una experiencia además que cada vez, que siempre es distinta, que cada día, aunque sea la presentación, digamos, en este caso, que son obras compuestas, digamos, ¿no? Que no es un espectáculo porque puede ser obras escénicas que son improvisadas, digamos, ¿no? Y sobre todo en el movimiento, en la música, se trabaja mucho eso. Pero en este caso, digamos, que son obras compuestas, siempre cada presentación de todas formas es distinta. Es distinta según el público que esté, según, digamos, como diferentes cosas que suceden en el momento y que también, y esa es la diferencia del arte en vivo. Y creo que son experiencias que uno diría, ¿para qué sirve, no? Pero son importantísimas en la vida, digamos, en nuestra vida cotidiana, ver cosas que de alguna manera tocan sensibilidades distintas a las acostumbradas, digamos, cuando uno ve la televisión o las series de televisión o cosas así. ¿Sabes qué? Es una cosa completamente distinta, se abre otros mundos. Yo iba a decir inclusive que es como la vida misma esto, es decir, en el caso de tu obra, ¿no? Uh-huh. Son historias, pero no son separadas, no son cuentos cada cual por su lado. Todos en algún momento tienen que ver con esto y con esto y con mucho. Esa es la vida, ¿no? Y creo que tener estas oportunidades son únicas. Vamos al teatro, vamos a ver una obra dancística, pues vamos a escuchar música. Todo esto además es parte de este alimento que necesitamos en nuestra, debería ser, ¿no? Dentro de nuestra canasta básica, el arte debería ser fundamental. Claro que sí, porque eso alimenta el espíritu. Uno diría, no sirve, o sea, no es algo que es productivo, digamos, dentro de una sociedad en que vivimos, pero sí alimenta el espíritu, y creo que eso es lo más importante, digamos, el ser humano, ¿no? Claro que sí. ¿Recuerdas tú, bueno, hace poco pasamos por este terremoto bárbaro que nos dejó como tembleques a todos, ¿no? Hasta ahora, pues, más aún la gente que estaba en ese momento. Y conversábamos en este mismo espacio con un productor y me decía, es increíble porque he escuchado la frase de que hay otras prioridades, no precisamente ir a un concierto, digámoslo así, ¿no? No precisamente ir a mirar al Ballet Nacional, no, hay otras prioridades. Sin embargo, pasaron unas pocas horas y conversábamos de lo mismo, y resulta que quienes estaban dando un poco de alivio, de sostén a toda esa gente afectada, fueron los artistas. Sí, grandes sí, caravanas culturales, artísticas, ajá, ¿sí? Para dar una voz de aliento, para sostener el espíritu de todos nuestros compatriotas que estaban absolutamente lesionados. Sí, claro que sí, no solamente de pan vive el hombre, pues no. Y entonces eso es importante, es parte de la sobrevivencia del hombre, por eso, digamos, se lucha a diario. Pero hay otras cosas más importantes, y creo que eso es lo que tenemos que darle la importancia que se debe, ¿no? Sobre todo te digo porque ahora, como el mundo está tan, es un mundo de consumo, de consumo rápido y fácil, entonces eso a veces hay gente que no tiene la oportunidad, diría yo, o que desconoce eso por la vida que pasa tan rápido, ¿no? Claro que sí. Decía, ahora tú hablas no solo de pan vive el hombre. Este es un espacio donde, como ustedes conocen, amigas y amigos, insisto yo con alguna frecuencia en decirles que ciertamente, ¿no? Acá no hablamos precisamente de la bolsa de valores. No hablamos de estos temas que a lo mejor son los que tienen preocupados a más de un puñado, sí, de personas, ¿no? Sí. Y que igualmente, y que no son, desconocemos su, no, importancia, por supuesto. Por supuesto que sí, por claro, supuesto que sí. Sería una locura, uh-huh, ignorarlos, sí, no, de ninguna manera. Pero para que tengamos un poco más de equilibrio y esos temas fundamentales que están en la cotidianidad no nos asfixien, no nos depriman, uh-huh, creo que hay puertas de mil colores, ¿no? Sí. Que son unas puertas, no sé si decir de escape, pero yo creo que sí de alivio, ¿no? De alivio, sí, y de reforzar, sí, claro, esos, sí, sueños que no, sí, debemos, claro, perder, sí, la verdad. Y sobre todo, te digo, en el caso nuestro, cuando son cosas más... espectáculos que son hechos con todo el profesionalismo, con todo, digamos, un bagaje de experiencia que no son, digamos, además que mantenemos como un espíritu de riesgo en el tipo de trabajo que hacemos. O sea, no somos complacientes, decimos, ah, encontramos este tipo de cosas, vamos a seguir produciendo este tipo de espectáculos que funciona y que a la gente le gusta, sino que cada espectáculo que hacemos, cada obra que, bueno, que yo emprendo, cada aventura creativa, es un reto. También es un reto para mí, digamos, como creadora, y es también, bueno, uno no sabe qué va a pasar, es un riesgo que uno simplemente lo quiere compartir con la gente, y esos espacios también yo los defiendo muchísimo, y también creo que es importante decir que nosotros somos artistas independientes, no somos, digamos, no somos subsidiados por ningún estado. He recibido en Venezuela, he recibido subsidios con la compañía que dirigí, pero en este caso, digamos, un trabajo completamente independiente, y creo que es importante también apoyar y tener curiosidad de ver qué es lo que está haciendo la gente, qué cosas está diciendo, qué cosas, digamos, los medios que está utilizando para decir las cosas también. Entonces, es importante también motivar a la curiosidad de la gente a ver cosas distintas, a ver cosas que no estaba acostumbrada a ver. Claro que sí. Mil gracias, Talía, gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues a ustedes, amigas, amigos, insistimos en esta invitación, Invenciones de Quietud y Movimiento, de Talía Falconi y Federico Valdés. Esta es una coproducción México, Argentina, Ecuador. Jueves 8 y viernes 9 de septiembre en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 19:30. Entrada general, $8. Estudiantes, $4. Entiendo que tercera edad, cosa igual, ¿no? Sí, sí, creo, ¿sí?, que todo. Tercera edad, $4. Sí. Así es que, pues, ahí nos encontramos, ¿les parece? La próxima semana haremos un acuerdito, que tenemos una cita en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Invenciones de Quietud y Movimiento. Gracias. Gracias. Thank you.

con sus trabajos discográficos editados en el 2007, en el 2009, en el 2011. Y pues estos últimos 3 años nos dicen han sido un proceso de deconstrucción y construcción del nuevo material titulado Hasta donde alcanza la vista, compuesto por 13 temas, un viaje de sonoridades que pasan por el rock, el jazz, el punk, lo electrónico, lo pesado, la magia y el ritual. Este sábado 3 de septiembre en el Café Democrático, pues les invitamos a todas y todos para disfrutar de una noche de música en vivo inolvidable. Vera presentando lo nuevo y viejo de su repertorio, junto a invitados de lujo, Amalia Cárdenas Reyes, Carlos Carrillo Toro, Alexis David Zapata, Sara Mae y César Novoa. Vera, lanzamiento Hasta donde alcanza la vista. Para el día de hoy, había seleccionado temas de Fernando Guerrero. Fernando Guerrero, uno de los mejores charanguistas que ha tenido ciertamente nuestro país, y pues todos los temas que hemos puesto ahora son interpretados por él. Fernando Guerrero, músico ecuatoriano, y precisamente ahora quiero invitarles a que escuchen y disfruten de su arte. Ahí está. Omar Sosa escuchó la lección de Maximiliana en un curso en la Facultad de Medicina en Buenos Aires, y eso fue lo más importante que aprendió en todos sus años de estudiante. Maximiliana, una vieja cascada por los años de una vida larga y sin domingos, estaba internada en el hospital y cada día desde su cama pedía: doctor, ¿podría tomarme el pulso? Y él, con una suave presión de los dedos, le tomaba el pulso y le decía: 78, perfecto. Y ella: gracias, doctor, muchas gracias. Y ahora, por favor, ¿podría tomarme el pulso? Y así una vez y dos y otra vez y otra. Y él, el médico, sabía que su profesión obliga a ser paciente con los pacientes.

otro de los temas que con frecuencia lo tratamos, porque consideramos que es fundamental realmente para nuestra salud, para nuestra sobrevivencia, para nuestro summa causae. El equilibrio ecológico, ¿se inicia dónde? Se inicia en nuestra casa, claro que sí. Entonces, hablemos de estas cuatro eres, ¿sí? Cuatro eres del ambiente. Tengamos en cuenta, amigas, amigos, estas cuatro simples acciones esenciales para cuidar nuestra casa, nuestro planeta. La primera de esas cuatro eres busca conciencia, minimizar el consumo de recursos energéticos, materiales, para usarlos de manera más sustentable posible y disminuir su explotación. Acciones que se pueden ejecutar a diario incluyen, por ejemplo, usar la menor cantidad de bolsas al hacer compras, ¿no?, de fundas, de bolsas, disminuir las impresiones innecesarias para quienes trabajamos en oficina, comprar bebidas en botellas grandes, evitar el uso de esas latas de refrescos tan comunes, tomar duchas cortas, apagar las luces, desconectar los electrodomésticos que no estemos usando. ¿Cuál sería la segunda R? La primera era reducir. Si se acuerdan, la primera era reducir, ¿no? Fundas plásticas, botellas, impresiones innecesarias, duchas más bien cortas, apagar las luces que nos están ocupando y desconectar los electrodomésticos. Ahora mismo yo les invito a ustedes, si nos damos una vueltita, veamos cuántos electrodomésticos están prendidos sin que los estemos ocupando, ¿no? Conectados sin que los estemos ocupando. La segunda R, la nueva R propone optar por productos que están hechos con material reciclado para aumentar la demanda de este tipo de ítems y así fomentar la práctica de elaboración de artículos a base de materias recicladas. De esta manera se está recuperando un residuo para producir algo nuevo. Sería la segunda R, recuperar. La tercera R, reciclar, implica manejar los desechos con la finalidad de que se conviertan en nuevos productos para preservar los materiales que aún son servibles. Así, evita la explotación innecesaria de recursos y previene la contaminación que genera eliminarlos. El papel, cartón, plástico son tres de las materias más fáciles y útiles de reciclar. En muchos de nuestros locales de despensa acá en Quito, se encuentran varias estaciones de reciclaje de estos materiales. Inclusive en algunos barrios quiteños también ya se lo está implementando. ¡Qué bien que sea así! Y la cuarta R, reusar. La vida útil de muchos productos es considerablemente más larga de lo que se cree. Antes de deshacerse de bolsas, de envases, de papel, de cajas, de múltiples productos, hay que averiguar qué uso secundario podemos darlos. Hay varias ideas creativas para aprovechar estos materiales, inclusive crear artículos que sirven por años. En cuanto a la reutilización de servicios, una buena alternativa es usar el agua que emplea en lavar sus alimentos para regar las plantas o las áreas verdes. Las cuatro eres del ambiente. Nos quedan 5 minutos, amigas, amigos, y nosotros queremos insistir en estas dos invitaciones. El Teatro Nacional Sucre presenta Invenciones de Quietud y Movimiento de Thalía Falconi y Federico Valdés. Esto será jueves 8 y viernes 9 de septiembre en el Teatro Variedades Ernesto Albán, con entrada de $8 general, estudiantes $4, igual que la tercera edad. Por otro lado, Veda, este grupo de rock, hace lanzamiento Hasta Donde Alcance la Vista. Este sábado 3 de septiembre, el Café Democrático abrirá sus puertas para presentar una noche de música en vivo inolvidable. Entonces, la presentación de esto, lo nuevo, lo viejo del repertorio de Veda, junto a invitados de lujo, por ejemplo, Amalia Cárdenas, pues Carlos Carrillo Toro, Alexis David Zapata, Sara Amae y César Novoa de Cantiguara en la voz. Bueno, tenemos algunas cosas pues que nos convocan para este y el próximo fin de semana. Igualmente, el Teatro Bolívar presenta una noche de música ecuatoriana hoy viernes 2 de septiembre. Así es, hoy viernes 2 de septiembre en el Teatro Bolívar, una velada con música ecuatoriana. Paulina Tamayo, entre otros grandes artistas ecuatorianos, se estarán deleitando con su música. Concluimos nuestro programa del día de hoy y lo hacemos, cómo no, con música interpretada por Fernando Guerrero en el charango. Ahí está. Amigas, amigos, buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Y nos volvemos a encontrar el día lunes, aquí a las 9, cuando nos juntemos en la casa. Andrés Viracocha, como suelo decirle siempre, un abrazo. Gracias, su buena voluntad para el trabajo, su compromiso. Qué bien, para el día lunes nos volvemos a encontrar. Señoras, señores, buenos días. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.